Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es julio 16 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy terminaremos de leer el libro de Esther. Estaremos leyendo el capítulo 8, 9 y 10, el libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 1 al 15 y el libro de Proverbios, capítulo 10, del versículo 16 al 32. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Esther, capítulo 8, versículo 1. Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos. También Mardoqueo vino a la presencia del rey, porque Esther le declaró lo que él era de ella. El rey se quitó su anillo que había vuelto a tomar de Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso Mardoqueo a cargo de la casa de Amán. Esther volvió a hablar en la presencia del rey, se echó a sus pies llorando y le imploró que evitase la desgracia concebida por Amán, el agageo y el plan que había ideado contra los judíos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro, y ella se levantó y se puso de pie delante del rey. Entonces dijo: «Si al rey le parece bien, si ha hallado gracia delante de él, si el asunto le parece correcto al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se escriba para revocar las cartas maquinadas por Amán, hijo de Amedata, el agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podría yo soportar y ver el mal que alcanzaría a mi pueblo? ¿Cómo podría yo soportar y ver la destrucción de mi gente?» Entonces el rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: «He aquí, he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo he colgado en la horca, porque extendió su mano contra los judíos. Vosotros, pues, escribid en el nombre del rey acerca de los judíos como os parezca bien, y sellado con el anillo real, porque el documento que se escribe en el nombre del rey se sella con el anillo, y el rey es irrevocable». En aquel momento fueron llamados los escribas del rey, el día 23 del mes tercero, que es el mes de Sivan, y conforme a todo lo que Mardoqueo mandó, se escribió a los judíos, a los satrapas, a los gobernadores y a los magistrados de las provincias, que desde la India hasta Etiopía eran 127 provincias. A cada provincia se escribió según su escritura y a cada pueblo en su idioma. También a los judíos se les escribió según su escritura y en su idioma. Mardoqueo escribió las cartas en el nombre del rey Asuero, las selló con el anillo real y las envió por medio de mensajeros a caballo que cabalgaban los veloces corceles de las caballerizas reales. En ellas el rey facultaba a los judíos que estaban en cada una de las ciudades y que se reuniesen y estuviesen a la defensiva para destruir y matar y exterminar a todo el ejército del pueblo o provincia que los asediese, incluso a los hijos y a las mujeres, y para tomar botín de ellos. En todas las provincias del rey Asuero, en un solo día, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, una copia del documento debía ser promulgada como ley en cada provincia y debía de ser proclamada a todos los pueblos, a fin de que los judíos estuviesen preparados para aquel día y tomasen venganza de sus enemigos. Los mensajeros que cabalgaban los veloces corceles reales partieron apresurados e impulsar por la orden del rey. El decreto fue promulgado en Susa, la capital. Mardoqueo salió a la presencia del rey con una vestidura real azul y blanca, una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura, y la ciudad de Susa gritaba de gozo y de alegría. Los judíos tuvieron esplendor y alegría, regocijo y honra. En cada provincia y en cada ciudad, dondequiera que llegaba la palabra del rey y su decreto, los judíos tenían alegría y regocijo, banquete y día de fiesta. Muchos de los pueblos de la tierra declaraban ser judíos porque el miedo a los judíos había caído sobre ellos. Esther, capítulo 9, versículo 1. El día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, cuando habían de ser ejecutados la palabra del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban ganar poder sobre ellos, ocurrió lo contrario, porque fueron los judíos los que ganaron poder sobre los que les aborrecían. Los judíos se congregaron en sus ciudades y en todas sus provincias del rey Asuero para echar mano sobre los que habían de procurar su mal, Nadie les pudo resistir, porque en todos los pueblos había caído el miedo a ellos. Todos los magistrados de las provincias, los satrapas, los gobernadores y los encargados de las obras del rey enaltecían a los judíos, porque el miedo a Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en el palacio real, su fama se difundía por todas las provincias y se iba engrandeciendo más y más. Los judíos dieron a sus enemigos un golpe de espada con matanza y destrucción, e hicieron con sus enemigos lo que quisieron. En Susa, la capital, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. Entonces mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Ariaisa, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no echaron mano a sus despojos. El mismo día llegó el rey el número de los muertos en Susa, la capital, y el rey dijo a la reina Esther: si en Susa, la capital, los judíos han matado y destruido a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán, ¿qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es pues tu petición? Te será dada. ¿Qué más solicitas? Y será hecho. Y Esther respondió: si al rey le parece bien, concédese también mañana a los judíos en Susa, para que se haga conforme a lo decretado hoy, y que se cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. El rey mandó que se hiciera eso. El decreto se promulgó en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Entonces los judíos que estaban en Susa se congregaron también en el día 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no echaron mano a sus despojos. También el resto de los judíos que estaban en las provincias del reino se congregó para defender y así descansar de sus enemigos, y mataron 75,000 de los que les aborrecían, pero no echaron mano a sus despojos. Esto ocurrió el día 13 del mes de Adar, y en el día 14 del mismo mes reposaron e hicieron un día de banquete y de regocijo. Pero los judíos que estaban en Susa se congregaron el 13 y también el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo mes reposaron y lucieron día de banquete y de regocijo. Por eso los judíos que viven en el campo abierto en las aldeas sin muros hacen del 14 del mes de Adar un día de alegría, de banquetes y de fiesta, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos. Mardoqueo escribió estas cosas e envió cartas a los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanas y lejanas, ordenándoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, porque en estos días los judíos tuvieron reposo de sus enemigos. El mes de tristeza se cambió en alegría y el de duelo en fiesta de fiestas. Se les ordenó que lo celebrasen con días de banquete y de regocijo y para enviar porciones cada uno a sus vecinos y regalos a los necesitados. Los judíos aceptaron hacer lo que habían comenzado a celebrar y lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, el gagageo, enemigo de los judíos, había planeado exterminar los judíos y se había realizado un pur, es decir, un sorteo para confundirlos y acabar con ellos. Pero cuando Esther fue a la presencia del rey, este le declaró por escrito que el perverso plan que concibió contra los judíos recayera sobre su cabeza, y colgaron a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a estos días Purim, debido a la palabra de pur. Entonces todas las palabras de este documento, por lo que ellos habían visto el respeto y por lo que habían sido sucedido, los judíos establecieron y se comprometieron a aceptar para ellos mismos, para sus descendientes y para todos los que se hubiesen adherido a ellos, la obligación de no dejar de celebrar estos dos días, según está escrito al respecto en su respectiva fecha cada año. Y estos días son recordados y celebrados de generaciones en generaciones en todas las familias, provincias y ciudades. Estos días de Purim no dejarán de celebrarse entre los judíos, ni su memoria cesará entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abigail, junto con el judío Mardoqueo, suscribió con plena autoridad confiando esta segunda carta acerca de Purim. Mardoqueo envió cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de paz y verdad, para instituir estos días de Purim en sus fechas señaladas, tal como el judío Mardoqueo y la reina Esther habían establecido para ellos, tal como lo había aceptado para ellos mismos y para sus descendientes con respecto a sus ayunos y a su clamor. El mandato de Esther confirmó estas cosas acerca de Purim y fue escrito en un libro. Esther, capítulo 10, versículo 1. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar. Todos los hechos de su autoridad y de su poder, y el acta de la grandeza de Mardoqueo a la que elevó al rey, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque el judío Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero. Él fue grande entre los judíos y querido por la mayoría de sus hermanos. Procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 1 al 15. Atravesaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y de acuerdo con sus costumbres, Pablo entró a reunirse con ellos y por tres sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Él decía, «Este Jesús a quien yo anuncio es el Cristo», y algunos de ellos se convirtieron y se juntaron con Pablo y Silas, y un gran número de los griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales. Entonces los judíos se pusieron celosos y tomaron en las calles a algunos de los hombres perversos, y formando una turba, alborotaron a la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante los gobernadores de la ciudad gritando, «Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, y Jasón les ha recibido. Todos estos actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús». El pueblo y los gobernadores se perturbaron al oír estas cosas, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo y Silas de noche a Barea, y al llegar a ellos, allí entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las Escrituras para verificar si estas cosas eran así. En consecuencia, creyeron muchos de ellos y también de las mujeres griegas discutían y de los hombres, no pocos. Pero cuando supieron los judíos de Tesalónica que la palabra de Dios era anunciada por Pablo también en Berea, fueron allá para incitar y perturbar a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron salir inmediatamente a Pablo para que se fuese hasta el mar, mientras Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes para Silas y Timoteo que se fueran a reunir con él lo más pronto posible, partieron de regreso. Libro de Proverbios, capítulo 10, del versículo 16 al 32. La obra del justo es para vida, pero el logro del impío es para pecado. El que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que descuida la represión hace errar. El que aplaca el odio es de labios justos, pero el que suscita la calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, pero el corazón de los impíos no vale nada. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los insensatos mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer perversidades es un deporte para el necio, pero el hombre de entendimiento lo es la sabiduría. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que deseen. Como cuando pasa la tempestad, así el impío no permanece, pero el justo tiene fundamentos eternos. Como es el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perverso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. La expectativa de los justos es alegría, pero la esperanza de los impíos perecerá. Jehová es la fortaleza del íntegro de camino, pero es de espanto para los que obran maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, pero la boca de los impíos habla perversidades. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana, nuevamente, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener, por la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias por nutrir por alimentar nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor, por contestar las peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias por ser un Dios misericordioso con tu pueblo, ser un Dios paciente, Padre, porque a pesar de que te fallamos cada día, Señor, tú, Señor, con tu infinita misericordia y tu infinita bondad, amor y paciencia, Señor, tú sigues allí fiel a nosotros, Padre. Tú estás caminando con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por no desecharnos del hueco de tu mano, Señor. Señor, y síguenos ayudando, Señor, a ser mejores personas, mejores hijos tuyos, Padre, mejores padres, mejores esposas a todas aquellas que nos escuchan, Señor. Padre, en tu mano nos ponemos, Señor. Señor, moldéanos, Señor, como vasos que somos, Señor. Moldéanos, Señor, para que tú, Señor, obres sobre nuestras vidas, Padre, y nosotros seamos testigos de tu amor a los demás, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre, por ser bueno con nosotros, buenos con tus hijos, buenos con tu pueblo, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Gracias a todos aquellos que recientemente se han suscrito, bienvenidos. Esta es su familia virtual. Somos una comunidad que ama a Dios, que busca y trata de ser mejores cada día, basados en la palabra. Recuerden que este ministerio no está promoviendo ninguna religión. Simplemente estamos tratando de escuchar la palabra de Dios, leerla, estudiarla y caminar basado en lo que Dios quiere que cómo caminemos. Por eso en este ministerio pues no interesa de qué religión vengamos, ya sea porque hayamos aceptado creer en cierta religión o porque simplemente por tradición, por nuestros padres que somos de cierta religión. Todos son bienvenidos aquí. Aquí no hay ninguna distinción porque unos son de un grupo, otros de otro. Porque recuerden que las religiones dividen a las personas, dividen a los pueblos, dividen a las naciones. Y no eso es lo que Dios quiere. Dios no vino a este mundo para traer religiosidad en los pueblos. Él mandó a su Hijo Jesucristo a nosotros para que nosotros aprendiéramos y tuviéramos vida eterna. Y para que tuviéramos y aprendiéramos a tener una relación real con Él. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que tengamos una relación. Que no tengamos religión en nuestros corazones, sino tengamos el anhelo, la expectativa de tener una relación con Dios. Eso es lo que Él quiere. Y pues, gracias por a todos aquellos nuevamente que se han suscrito. Y recuerden de visitar nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org. Y si gustan contactarnos, recuerden que nuestra dirección de correo electrónico es bibliadiaria@gmail.com. Se deletrea después de arroba gmail.com. Pues amigos, sin más yo los dejo. Recuerden que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y pues yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.